escribir en un libro la historia de nuestro amor, nuestros amores prohibidos, nuestra locura mayor. Quiero contarle al mundo que en ti descubrí el sol. Contigo y mi secreto mejor. Quiero que sepan todos cómo se vive un gran amor y que todos se enteren cómo cambió mi suerte. La luz que me iluminara, el pecado compartido junto al leño de un hogar. Voy a escribir en un libro la historia de nuestro amor, nuestros amores prohibidos. La luz que me iluminara, el pecado compartido junto al leño de un hogar. Voy a escribir en un libro la historia de nuestro amor. Historia de nuestro amor.